entre las luces, o fue ese humo que me hizo verla así. Pero la cosa es que yo la veía bailando, con la mirada ya la estaba inquietando. La chamuche, la arranqué para mi casa y lo puse al Andy que me deliró así. No, Chucky, qué feo que es, se parece a Carlos con pelo largo. ¿Y qué va a hacer? Ya me da igual. Tapo la cara con la almohada, le doy igual. ¿Y qué va a hacer? Ya me da igual. Tapo la cara con la almohada, la voy a enfiestar. ¿Y qué va a hacer? Ya me da igual. Tapo la cara con la almohada, le doy igual. ¿Y qué va a hacer? Ya me da igual. Tapo la cara con la almohada, la voy a enfiestar. ¡Eso, eso! La puedo ni mirar, porque la cosa es que yo la veía bailando, con la mirada ya la estaba enfiestando. La chamuche, la arranqué para mi casa y lo puse al Andy que me dejó.